Bueno, en primera instancia, buenas tardes. El tema del hantavirus y también leptospirosis, cuyos reservorios son, sobre el hantavirus, son roedores silvestres, y en leptospirosis también hay roedores y otras especies de animales, pero ambas enfermedades se ven, digamos así, favorecidas, entre comillas, en afectar tanto humanos como animales, cuando se inician los ciclos como el que estamos teniendo de mucha lluvia. Hemos tenido un caso fatal de hantavirus en una localidad de Udiñac, el 9 de julio, de esto hace unos 15 días atrás. También se registró un caso, pero este sobrevivió en Mar de Ajó, en la costa, y ahora hay posiblemente algún caso en estudio en la zona de La Plata, que es la zona de Quintas, de los alrededores de La Plata, es muy frecuente esta enfermedad. Y el tema de leptospirosis, cuando ya se inicia el mes de febrero y sobre todo con el clima que estamos teniendo, que hay más lluvias a reiteración que en otros años, esto favorece la persistencia de leptospira en el ambiente y permite el contacto en ambientes húmedos con el hombre, y de esa manera se puede producir la transmisión de la enfermedad y se incrementa la frecuencia de casos en febrero, marzo, abril, es decir, cuando termina el verano y se inicia el otoño. Esto es un hecho ya, digamos así, normal en esta enfermedad. Ahora, el tema del hantavirus como de leptospirosis, a veces, bueno, no es tan presente en la comunidad, porque a veces hay otra afección que por ahí adquiere relevancia, como por ejemplo podría ser también el dengue, que viene de otro animal, digamos, ¿no? De otra especie. Digo, ¿Qué puede hacer la comunidad para no distraerse que esto está presente? Y usted bien dice, bueno, febrero es un mes clave. Febrero, marzo, abril son meses preocupantes para estas dos enfermedades, porque en primera instancia hay mayor, como yo decía, mayor frecuencia de lluvias, sobre todo en este año que vemos una precipitación, un nivel de precipitaciones más incrementado respecto a otros años. Lo que hay que tener presente es diferencia entre las dos enfermedades. Ambas pueden tener como reservorios roedores. En el caso de hantavirus son roedores silvestres que se pueden encontrar en el campo, en zona rural, y a veces en zonas suburbanas o en lugares donde el campo se mete en la ciudad, como podría ser la ribera de un arroyo, una vía de tren o alguna ruta en su zanja, en sus laterales. Las precauciones son las generales en el caso de hantavirus. Primero, evitar contacto directo con roedores muertos o su excreta. Las excretas son la materia fecal o la orina. Esto sobre todo en ambientes que han quedado más rurales o suburbanas y podrían haber sido invadidos por estas especies de animales. La segunda cuestión, evitar el contacto directo, tocar a mano desnuda a un roedor. Si uno encuentra un roedor muerto por alguna circunstancia, no ir a tomarlo a mano desnuda. Generalmente la recomendación es rociarlo con desinfectantes, que los caseros son muy efectivos, la lavandina y el detergente, mojar el animal, dejarlo actuar unos 20 minutos, media hora, y después si uno tiene que retirarlo del lugar, ponerse una doble bolsa de polietileno en la mano, tomarlo, dar vuelta a la bolsa y se destruye por incineración o por enterrado. El otro problema es el pasto corto. En las viviendas suburbanas y en las viviendas rurales, hay que tratar de mantener un perímetro de unos 30, 40 metros alrededor de la vivienda con el pasto bien corto, porque esto limita el acercamiento de roedores silvestres a la vivienda. Lo mismo que adecuar la disposición, por ejemplo, de leña, que esté también a 40 metros de la casa. Y la otra cuestión es hermetizar las viviendas a roedores, no dejar aberturas que permitan, sobre todo en la noche, el ingreso de estos animales dentro de la vivienda. Todas estas medidas son muy generales, muy sencillas, pero deben ser tenidas en cuenta. Y en este momento del año que mucha gente hace camping, tener presente también el utilizar carpas con piso plástico, no beber agua de arroyos o lagunas, y andar o tratar de hacer camping en lugares que estén habilitados, con pasto corto, no dejar basura o restos de comida a la noche alrededor del lugar donde se acampa, porque todo esto podría atraer estos animales en la cercanía del hombre. Doctor, estamos hablando de un roedor especial, ¿era el colilargo este? Sí, se lo denomina vulgarmente colilargo. La especie que se ha reconocido como reservorio del Janta en la provincia se lo conoce como Oligorhizomys flavescens. Es una pequeña laucha, por así decirlo, que tiene la cola más larga que el cuerpo. Este es un roedor muy frecuente en toda la provincia de Buenos Aires, en zonas rurales, y se lo localiza sobre todo en lugares donde se colecte agua o se pueda colectar agua. Por ejemplo, lagunas, charcos, terraplenes. En lugares donde pudiera haber colecta de agua son hábitats naturales de esta especie. Y lo que hay que tener presente es que en los años con mucha lluvia, con mucho crecimiento de pasto, todos estos animales incrementan su número porque tienen una mejor oferta de alimento y a su vez los protege el pasto de las especies que son depredadoras de ellos. Claro, a veces hablamos de zonas rurales o zonas suburbanas, pero también pueden llegar a la zona urbana, digamos, estos roedores, ¿o no? Sí, puede haber en las zonas suburbanas, e inclusive, como yo le comentaba, aquellos lugares de la ciudad donde el campo se introduce en la ciudad. Por eso yo le decía, por ejemplo, una vía de tren que tiene todo un terraplenado alrededor y entra dentro de la ciudad, si no se ha cortado el pasto adecuadamente, eso es un hábitat natural de estos animales. O, por ejemplo, el arroyo. Si no se mantiene la ribera del arroyo con el pasto bien corto, esos lugares también son hábitats naturales, aunque el arroyo esté transcurriendo dentro de una ciudad. Sí, sí, la pregunta, eso me había quedado claro, pero estaba recordando que cuando empezó a aparecer esto del hantavirus, inclusive creo que acá en Olavarría, en digamos, hubo personas afectadas que vivían en la zona urbana, ¿no? Sí, tuvimos un caso de un chiquito, recuerdo hace varios años, un caso fatal, de un chico que se había expuesto posiblemente en una quinta de los alrededores de la periferia del área suburbana de Olavarría. Bien, y con respecto al tema del roedor de la leptospirosis, digamos las... Bueno, el tema de leptospirosis es más complejo, más preocupante, porque la leptospira tiene una amplia gama de reservorios. Y uno de los reservorios son las ratas urbanas, la rata aérea o la rata de Noruega. Y estos son habitantes a veces muy frecuentes en zonas urbanas. Y la leptospira es eliminada cuando estos animales, la rata está infectada, eliminan leptospira y esto puede contaminar el entorno de la vivienda y provocar el contagio al ser humano o a otras especies de animales, por ejemplo los perros de compañía. También el perro puede ser reservorio de leptospirosis porque muchas veces sufre la enfermedad y puede también el mejor amigo del hombre, entre comillas, provocar el contagio al ser humano. Por eso las medidas de prevención son tratar de controlar todo lo que es roedor en la vivienda, con buena construcción y si es necesario con el uso de rodenticidas si se observan, y también es vacunar el perro. Todas las mascotas domésticas, no largarlo a la vía pública de mucha gente, porque esto permite que se transmita entre perros la enfermedad, y tenerlo dentro de la vivienda correctamente vacunado. Doctor, y esto a veces es más difícil controlar también en la zona urbana, porque a veces, algún vecino, algún habitante de la zona urbana puede tener un control sobre los roedores en su vivienda, pero a veces el roedor se desplaza por toda la manzana, digamos, no todos, digamos, no es una campaña general. Lamentablemente los vecinos a veces no cumplen con normas que tienen muchos años. Usted sabe que hay una ley que prevé todo lo que es la proliferación de roedores, que data del año 1939 en Argentina, que se hizo para protegerse de la peste. Esa ley está vigente y nos obliga a todos los habitantes, a todos, los dueños o los tenedores de viviendas, terrenos, baldíos, propiedades rurales, a controlar estas especies dentro de la vivienda. Es decir, la responsabilidad primaria es del habitante. Y también hay que tener presente que muchas veces los terrenos baldíos, que sus dueños los abandonan, y dejan crecer el pasto, se transforman en basurales porque algunos vecinos lo usan para depositar basura, y esto se constituye en focos de proliferación de roedores y en mayor riesgo a la salud de las personas que viven cerca, ¿no? Por último, doctor, para que la gente esté también atenta, ¿podemos enumerar algunos síntomas que produce tanto el hantavirus como la leptospirosis? No sé si se parecen o son diferentes. Bueno, inicialmente esas dos enfermedades pueden tener una sintomatología común, es decir, los primeros síntomas tanto de una leptospirosis aguda como de un hantavirus pueden presentar sintomatología común. En general son con fiebre, con dolores musculares intensos, muchas veces síntomas respiratorios, con dolor de cabeza o dolor de los ojos, eso se llama síndrome febril inespecífico. Y muchas veces esto se confunde con un cuadro de tipo gripal. Lo que pasa es que después estas enfermedades evolucionan, el caso de hantavirus hacia complicaciones respiratorias muy graves, con un gran deterioro de la salud de la persona, y en el caso de leptospirosis depende de la forma de leptospirosis que haya afectado y de la cepa actuante. La leptospirosis a veces puede pasar inadvertida, como puede provocar la muerte. Hay dos entidades que provoca leptospira, que son la neumonía por leptospirosis y la hemorragia pulmonar por leptospirosis, que son muy graves y muchas veces fatales. Y en general estos cuadros son muy complejos, requieren de asistencia médica inmediata con unidades de terapia. Y bueno, el pronóstico a veces es de características muy graves, ¿no? Doctor, como siempre, usted ha sido muy gentil. Esto nos parece de suma utilidad para la comunidad del centro de la provincia de Buenos Aires que pueda estar escuchándonos, así que le agradecemos muchísimo, No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos comentar y que la gente tome sus recaudos y tener presente vacunar las mascotas y tratar de que en la vivienda no convivir con todo tipo de roedores que son preocupantes. Bien, muchísimas gracias y buenas tardes.